Mundofonías. Mundofonías. Pues ahí teníamos la música de Cimbali Band desde Hungría. Nos acercan su nuevo disco llamado Sabadón, que quiere decir no pasárselo muy bien un sábado, que podría ser, pero sí libre. Bueno, se puede ser muy libre pasándoselo bien un sábado, un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, cuando quiera que sea que, por ejemplo, estéis disfrutando con este vuestro programa favorito, Mundofonías, que es el programa que os traemos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, para el medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Este programa basado en las más maravillosas músicas de inspiración popular del universo. Pues bien, como decía, hemos comenzado con esta banda Cimbali Band, que vienen desde Hungría. Esta pieza, Pachirtas, forma parte de este nuevo disco en el cual nos siguen demostrando su maestría entre otras cosas con el instrumento que da nombre al grupo, el cimbalón, ese salterio golpeado con unos mazillos, este tipo de instrumentos que algunos dicen que es precursor, por ejemplo, del piano. Por supuesto, también hay violines y, bueno, la sonoridad habitual en esta formación que, de nuevo, nos deleita con este disco que os presentábamos aquí en Mundofonías. Seguimos por esas tierras de Europa Oriental con música de Croacia. Además, esta música de una película dedicada a una isla cuyo nombre es bastante raro, al menos para los que somos hablantes del castellano, porque nosotros necesitamos vocales en las palabras y en algunos países, como en Croacia, pues hay palabras que no tienen ni una sola, como esta isla, que es KRK, algo así como krk. Bueno, que me perdonen los amigos croatas si hay alguno escuchando, pero el caso es que la música es realmente muy interesante. El artista que la firma es Mac Murtich, y en esta banda sonora explora la historia y el presente de esta isla y además un poco en los alrededores allí en el mar Adriático. Refleja los estilos musicales que podrían ser desde una Roma imaginaria, pasando por los mundos de la Segunda Guerra Mundial hasta el boom del turismo en los años 60 en lo que en aquel momento era Yugoslavia. Hemos elegido la pieza Kvarnerske noći dentro de este disco, que también es el título de la película, Skoj ili ne. Pues ahí escuchábamos esta muy curiosa música de Mac Murtich desde Croacia, dedicada a la isla de Krk, como decía Araceli, esas tres casi impronunciables letras KRK, una isla que ha sido un cruce de culturas y de pueblos en la historia y en la que se han hablado muchos idiomas, como el croata, el veneciano, de hecho la isla perteneció a la República de Venecia durante mucho tiempo en la Edad Media, el extinto idioma dálmata y el istro-rumano. Estas dos últimas lenguas de origen romance, de origen en el latín. Como lo que estamos hablando ahora mismo, que no deja de ser un latín mal hablado. Pues bien, vamos a continuar con otra propuesta de tierras no muy lejanas. Volvemos a Hungría para escuchar la música de una conjunción, una combinación de dos bandas. Que bueno, una viene de Hungría, efectivamente, como decíamos, Babra, ya la conocemos y la hemos escuchado por aquí, cuya música se fundamenta en la cultura de los eslavos del sur, es decir, Hungría es un país mayoritariamente de cultura húngara, como dice su nombre, pero los húngaros no son eslavos, como muchos de sus vecinos. Hay comunidades húngaras en otros países cercanos, como en Rumanía, muy importante. Y dentro de las propias fronteras de Hungría, pues hay otras comunidades como estos eslavos sureños en cuya música se basa la música de Babra. Junto a ellos nos encontramos con el grupo Megitza, que vienen desde Polonia, desde la región de Podhale, al sur del país, una región cuyo nombre quiere decir bajo las montañas. El disco se titula Razem, en lengua polaca quiere decir juntos, unidos. La pieza que escuchamos es la que abre el disco, recibe el título en inglés, que es como aparece en el propio disco, Flow at the Gorals, y los Gorales, es un pueblo autóctono del sur de Polonia, del norte de Eslovaquia, de parte de la República Checa, en fin, bueno, ya sabéis que los pueblos originariamente no coinciden mucho en su distribución con las fronteras que fueron trazadas por encima de ellos. Pues bien, a ver qué os parece esta conjunción de estos dos grupos, Babra desde Hungría, Megitza desde Polonia.

evocaciones persas, pero no solo. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es un proyecto llamado De Bamako a Kabul, es decir, desde la capital de Mali a la capital de Afganistán, del atribulado Afganistán de nuestros tiempos. Y esto responde a una conjunción de artistas que firman este proyecto y este disco llamado Sowal Diaby. Sowal quiere decir pregunta en persa, Diaby quiere decir respuesta en Bambara, lengua del África Occidental. Y es que aquí convergen, como digo, artistas como las dos vocalistas principales de este disco, la persa Aida Nosrat, la maliense Mamani Keita, junto con músicos de diversos orígenes, muchos de ellos con raíces en el Oriente Próximo, en Irán, en Afganistán, aunque también en Brasil y en Europa Occidental. Este colectivo firma precisamente con ese nombre, De Bamako a Kabul, un nombre que ya se utilizó para una recopilación del sello que lo publica, el sello francés Accord Croisé, y también que dio nombre a un espectáculo con artistas de diversas procedencias, del cual, como digo, esta grabación es un poco su derivación y su conclusión. Con el plantel que os comentábamos, os podéis imaginar que este disco bascula entre las músicas orientales y también las del África Occidental. Lo que hemos oído se titula Escucha el Ney. Precisamente este instrumento no aparecía, el Ney, la flauta Ney, pero sí era evocado en este poema de un señor que nos visita bastante, aunque es del siglo XIII, si no me equivoco, el poeta persa Rumi. Seguimos con aires persas con este trabajo a dúo de Vahid Tach y Mohammad Reza Azizi. Thank you. شب زنده‌داری می‌کنی تا صبح زاری می‌کنی تو بی‌قراری می‌کنی من بی‌قرارت نیستم تو بی‌قراری می‌کنی من بی‌قرارت نیستم زمستانی و بعد گل می دهی نو می شوی گل می دهی نو می شوی من در بهارت نیستم تو می دهی نو می شوی من در بهارت نیستم زنگارها را شستم دورت های دور آینه رو به تو اما کنارت نیستم دور دلم دیوار نیست انکار من دشوار نیست اصلا منی در کار نیست اصلا منی در کار نیست امنم حسارت نیستم امنم حسارت نیستم. Oímos Jack Russ Miyagi dentro de este disco Pulsing of Heart, latido del corazón, dentro del disco que firman dos artistas, Mohammad Reza Asisi, tocador de cuerda pulsada como el tar, y Bajit Touch, cantante. Ellos llegan desde Irán y esperamos que os haya gustado esta pieza tanto como a nosotros. Y vamos a continuar con delicias orientales. Bueno, en este caso, oriental y también nórdica, porque esta artista, Harpreet Bansal, nació en Oslo, Noruega, de padres indios. Ella es compositora y violinista y nos acerca un disco muy interesante titulado Parvat, en el cual nos muestra su conocimiento tanto de la música de la India, de la música clásica occidental, del jazz, etcétera, etcétera. En esta grabación cuenta con otros artistas como el pianista checo Wojtek Prohaska, el tablista percusionista nepalí Sanskriti Shreta, la orquesta de la radio noruega y también arreglistas como el de esta pieza, el también noruego John Øyvind Næss. Escuchamos ya esta pieza, una de las tres que nos sirven para sumergirnos en este disco Parvat, como digo, de la artista Harpreet Bansal. Escuchábamos esta pieza titulada Bim Palasi, que nos ha servido para disfrutar todo este rato extenso con la música de Harpreet Bansal. Como decíamos, ella es una violinista noruega de nacimiento, nació en Oslo, pero de orígenes y raíces indias, y nos presentaba este disco llamado Parvat. Estrenamos otro disco más aquí en Mundofonías, este llamado Hima, que quiere decir en armenio, ahora. Lo firman David Obeil y Julian Tekeyan. Pianista y teclista, David, y percusionista, Julian. Los dos además se encargan de los efectos y del looping. Y en esta pieza que vamos a escuchar, Cobaña, les acompaña además la voz de Kavi Kuyate, artista de origen guineano mandinga, en esta pieza que va a cerrar Mundofonías de hoy. Así es, con esta música nos despedimos. Aquí estamos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, como siempre a través del medio centenar de emisoras que difunden este programa por Media Galaxia y parte de la otra mitad. Como sabéis, podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos encontráis en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, por supuesto también en nuestra página web mundofonias.com, que os invitamos a visitar, porque además ahí podéis escuchar todos los programas cuantas veces queráis. Podéis suscribiros al boletín de noticias mensual, a los podcasts, también tener la información de los nombres de los artistas, los grupos, los títulos de las canciones, los álbumes, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con la música de David Obai y Julian Tekeyan, junto con Kavi Kuyate. Con ellos nos despedimos, como digo, hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.